Bueno, tenemos a Carlos Heller, un político de raza, referente de la centroizquierda nacional. Fue uno de los diputados que votó a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se convirtió en un defensor de las políticas económicas del gobierno y de la gestión de Martín Guzmán. Es diputado nacional por el Frente de Todos y presidente de su propio partido, el Partido Solidario. Además preside la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados y también se desarrolla como presidente y podría alma mater, fundador, creador del Banco Credicop y un destacado dirigente del movimiento cooperativo. Carlos Heller, muy buenos días. Jorge Fontevecchia te saluda. Y quiero comenzar preguntándote, hay divergencias respecto a si la suba de la tasa de medio punto de la Reserva Federal en Estados Unidos es una noticia preocupante o puede generar una oportunidad para la Argentina. ¿Qué tal? Primero, buen día, Jorge. Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Estábamos mejor escuchando a su generis, ¿no? Así es. Yo diría varias cosas. La suba de la tasa de la Reserva Federal siempre tiene un impacto sobre la economía del mundo en general. En general también haciendo subir las tasas de interés a las que quienes quieren tomar financiación necesitan recurrir. La situación de hoy de la Argentina, habiendo refinanciado tanto su deuda con privados en la negociación inicial con los bonistas como su deuda con el Fondo Monetario y disipando por un periodo que se llama una ventana de oportunidad el tema del endeudamiento externo, minimiza el impacto que eso puede tener o morigera el impacto que eso puede tener. Desde luego, probablemente en el financiamiento que pueda requerir el sector privado o demás puede tener algún tipo de impacto, y además puede tener impacto en los cambios que tienen las monedas de otros países con los que Argentina tiene fuertes intercambios comerciales. Si el real se modifica su cotización, eso también para la Argentina es un problema, ¿no es cierto? Porque hace al tipo de cambio real competitivo con el que se realiza el comercio internacional entre los respectivos países. Así que creo que es un impacto morigerado por la situación que Argentina ha logrado transitoriamente respecto de su sector externo, que siempre ha sido uno de los enormes talones de Aquiles, y no deja de ser una preocupación por el impacto general que tiene sobre la economía global. Carlos, déjame ir ahora al tema de la semana, que es la beligerancia entre los componentes o los principales componentes del Frente de Todos, porque tu Partido Solidario también lo compone. Me refiero a la Cámpora, a los sectores cercanos a la vicepresidenta con el gobierno. Pareciera haber dos diagnósticos respecto del futuro de la economía. Uno, de que la economía va a mejorar, que sostiene el gobierno y los amigos del presidente, con una mirada de que el próximo año la inflación va a estar más por debajo de la que lo dejó Macri. Macri lo dejó del 50%, el producto va a seguir creciendo, el desempleo ya está en 7%, va a empezar a notarse la redistribución de la mejora del producto bruto, y otra, la de los sectores más cercanos a la Cámpora, que vislumbran una inflación creciente, una pérdida de la capacidad de compra de la población creciente, un mal humor y por lo tanto una derrota electoral. Me gustaría conocer tu propia opinión sobre cuál crees que de estas dos visiones extremas del futuro de la economía vos estás más cerca de ellas. Ya lo hemos hablado otras veces, Jorge, así que vos sabés lo que yo pienso antes que te conteste. Pero no importa porque estamos hablando al aire y importa lo que nos están escuchando. Yo no puedo hacer nunca ningún análisis sin ubicar escenario. Hablar de la situación argentina sin mirar de dónde se viene, y no estoy hablando de hace 40 años, estoy hablando de antes de ayer, digamos, para decirlo en términos de política. La situación existente en la Argentina a fines del 2019, 25.000 pymes cerradas, crecimiento desmesurado del desempleo, 50 y pico por ciento de inflación, endeudamiento en niveles insostenibles, cronogramas de vencimiento imposibles de atender. Ese era el país al inicio de la gestión, y sin ser dramático, inmediatamente 2 años de pandemia, con todo lo que eso implicó de esfuerzo económico inclusive para un país que había descuidado de manera brutal su sistema de salud, por ejemplo, y cuando está saliendo de eso, guerra en Ucrania, con todo lo que eso implica también, más allá de otras consideraciones desde el punto de vista de la economía. En ese escenario, yo creo que la Argentina está logrando determinadas cuestiones que intentan morigerar todos esos efectos. La CEPAL y la UTAC han dicho, por ejemplo, que en América Latina la recuperación de la pandemia en términos de Producto Bruto iba a demorar hasta 2026. Argentina lo hizo en 1 año. En el 2021 recuperó lo que había perdido en el 2020. Se redujo fuertemente el desempleo, no con las condiciones que todos querríamos, de calidad, de transparencia en cuanto a que se trate de empleo registrado, en blanco, con todos los derechos y atributos que eso significa, pero se redujo. Se han recuperado muchísimas empresas, sectores que estaban absolutamente en crisis, se han recuperado muchísimo y están trabajando. La inversión está en un nivel altísimo, contrariando todas las agoreras especulaciones al respecto. Estamos en un punto alto para Argentina del nivel de inversión. Y hace realidad algo que me has escuchado decir otras veces, Jorge, que los empresarios no esperan para invertir que le cambien la legislación laboral, esperan tener a quien venderle lo que producen. Cuando tienen a quien venderle lo que producen, generalmente invierten y se equipan y se amplían y toman gente, y eso es un poco lo que está sucediendo. Ahora, seguimos teniendo montones de problemas recurrentes, y el principal de ellos es la inflación, y la inflación es un problema porque actúa como un elemento de redistribución del ingreso y de la riqueza. El gobierno está comprometido en que los salarios le tienen que ganar a los precios, y por eso se celebra los acuerdos paritarios que apuntan en esa dirección. No es una celebración parcial. Creo que todos los que defendemos este proyecto creemos que los acuerdos paritarios se tienen que resolver como se están resolviendo. Ahora bien, si esto inmediatamente, como hoy uno empieza a leer en los diarios, los aumentos paritarios recalientan la puja inflacionaria, es muy probable que esos efectos benéficos desaparezcan prontito. El gran problema que la Argentina tiene sin dilucidar, que también no es novedad para vos escucharme, es por qué en la Argentina hay inflación en este momento, porque nos dijeron durante años que la inflación lo producía la incertidumbre que generaba el sector externo y la posibilidad que la Argentina entrara en default y que no pudiera atender sus obligaciones. Escenario que está despejado, corrido para adelante varios años, y por lo tanto no puede ser un factor que presione en la actualidad. Nos dijeron 1000 veces que era por los salarios. Resulta que ahora estamos viendo que los salarios vienen por detrás tratando de recomponer. Nos dijeron que era la emisión monetaria. Resulta que la emisión monetaria está contenida y medido en términos de productos, la base monetaria actual es la misma que había a inicio del 2020. No ha crecido la base monetaria. Es decir, nos dijeron que el tipo de cambio, y el tipo de cambio viene por detrás ajustándose. Todos los temas que nos dijeron que generaban inflación no están. Entonces ahora nos dicen que son las expectativas. ¿Cuáles expectativas? Porque si no hay inminencia de un riesgo de devaluación porque no hay presión del sector externo y hay un mercado creciente, demandante, etcétera, etcétera. Y hoy lo que más uno escucha de quejas es no tengo todos los dólares que necesito para invertir, para importar lo que necesito para sostener los procesos productivos. La producción de autos creció casi un 50% comparado con el 2021, para dar un sector determinado. Y claro que eso produce cuellos de botella. Pero, Carlos, perdóname que te interrumpa. Vos sí. mencionaste la palabra expectativas, que ahora entonces se coloca las posibilidades de proyección de inflación no sobre los fundamentales de lo pasado y lo presente, sino de hipótesis de futuro. ¿No coincide en ese sentido también con las expectativas de la Cámpora respecto del futuro de la economía? Y de ser así, ¿a qué atribuís ese error de diagnóstico del futuro de la economía de un sector del Frente de Todos? El Frente de Todos es una coalición. Las coaliciones están conformadas por fuerzas diversas y es absolutamente posible, y yo diría casi inevitable, que al interior de una coalición surjan diferentes visiones u opiniones. Se habla muy poco, por ejemplo, de las que surgen en la otra coalición. Pero yo trataba de entender la cuestión económica. ¿Vos no, no, está bien, pero yo te quiero decir, Jorge, no me escapo, vos sabés que yo no le escapo, trato de no escaparle a ninguna pregunta. Uh-huh. Que al interior de la coalición haya visiones distintas sobre determinadas políticas y que en definitiva haya expectativas a veces no coincidentes sobre los tiempos y demás, yo creo que es un tema fundacional. Yo lo dije esto y está escrito por mí cuando se conformó la coalición y cuando se anunció la fórmula presidencial, en el sentido de que esta coalición tenía el objetivo de crear una fuerza capaz de derrotar a Macri para que no haya una reelección, por todo lo que eso implicaba para la Argentina, pero que no implicaba automáticamente que estuviéramos todos de acuerdo en todo sobre lo que había que hacer. Yo te diría que hasta, Carlos, perdóname te interrumpo, yo te diría que hasta hace unos meses yo podría coincidir perfectamente, como veo que la escalada con un grado que me hace suponer que las diferencias son mayores que los matices, pero no sé, vos que lo conocés de dentro tenés más autoridad para opinar. Yo participo poco de eso que podríamos llamar la interna, no porque no me gustaría, sino porque no lo tengo como rol y no estoy en esas mesas y no participo de esas discusiones. Yo creo, y lo he dicho otras veces también, que al Frente de Todos le falta ámbito orgánico donde se puedan canalizar esas discrepancias y entonces probablemente adquieran importancia mediática porque no tienen canales habilitados, regulares. Ahora, voy a decirlo rápido, eso no quiere decir que esas instancias deban cogobernar. El gobierno lo tiene que ejercer, quienes lo tienen que ejercer. Hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo, tienen roles, cada uno tiene que cumplir con el suyo. Pero ese poder ejecutivo, que es la representación de una coalición, yo creo que se fortalecería si tuviera la posibilidad de canalizar esos debates en un espacio donde las distintas expresiones políticas lo componen, pudieran discutir el rumbo, las intensidades, las prioridades, etcétera. Pero yo confío en que finalmente eso se va a lograr y eso se va a canalizar. Y tal vez tengamos que acostumbrarnos. Yo doy siempre el ejemplo del Frente Amplio Uruguayo, que gobernó muchos años, y a pesar de que haya perdido la última elección, incluso por muy poquito, pero quiero recordar que era habitual ver que alguna fuerza del Frente sacaba una declaración crítica de una política determinada del gobierno del Frente, y que eso no ponía en tensión cada vez que eso pasaba la unidad del Frente ni al gobierno. Y últimamente lo he visto también varias veces en España, donde también hay una coalición gobernante, y suele pasar que algunos integrantes de esa coalición, fundamentalmente quienes están en representación de Podemos, Juntas Podemos, suelen expresar públicamente, y aún siendo ministros, opiniones críticas respecto de políticas que toma el presidente del Poder Ejecutivo. Bueno, Carlos, ojalá sea así, digo, por el bien de la Argentina, y ojalá también sea así tus proyecciones económicas. Te agradecemos mucho. Sabemos que estabas apurado y que tenías otra reunión, y te agradecemos mucho. No, tengo que irme a la Cámara. El tema es que tengo que hacer lo que hay que hacer antes de salir. No te hacemos llegar tarde, entonces. No te hacemos llegar tarde. Te mandamos un fuerte abrazo. Te agradezco, como siempre, Jorge. Te mando un abrazo. Un abrazo grandote.